Buenas tardes y noches, hoy es el viernes 19 de agosto. Vamos a comenzar con el periscopeo astillado, con este cielo que amenaza con traer lluvia, un cielo que es un poco como nuestra propia república, como nuestro país, bello, con nubes, con amenazas de tormenta, pero a fin de cuentas, con una gran posibilidad y que todo sea finalmente un proceso positivo de lluvia, de frescura, de vida, de siembra y de cosecha. Este día les comento que varias de las informaciones interesantes pues rondan alrededor del hecho importante para los mexicanos, que es la obtención de una medalla de plata. Una medalla de plata que no estaba dentro del presupuesto, dentro de lo que se contemplaba en las posibilidades de triunfo de México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, afortunadamente se ha dado esta muestra que reivindica el espíritu de lucha, el sacrificio, el fragor, la capacidad de salir adelante de muchos mexicanos más allá de lo que nos plantea la circunstancia específica de nuestras federaciones, confederaciones, grupos y organizaciones que con frecuencia frenan la iniciativa y el desarrollo de los mexicanos. Hoy se tiene esta medalla de plata que junto con la del boxeador chihuahuense que tiene una medalla de bronce, pues son una muy exigua cosecha de reconocimientos en estos Juegos Olímpicos. En un proceso que ojalá y lleve a los mexicanos a preguntarse qué es lo que ha sucedido con tanto dinero, con el presupuesto que se destina a comités olímpicos, comisiones nacionales del deporte, federaciones deportivas, un despilfarro completo de dinero que sin embargo no promueve el esfuerzo real, la capacidad de muchos de nuestros atletas y deportistas mexicanos. Por otra parte, debo decirles que en Jalisco continúa pues la alerta general, no oficial, respecto a lo que pueda suceder con este secuestro de 6 personas en Puerto Vallarta, entre ellos un hijo del Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Esto pues mantiene en tensión a varios lugares, sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, que son lugares donde se temen reacciones de los grupos de la delincuencia organizada que están involucrados en este asunto. Es delicado también en la zona metropolitana de Guadalajara, donde fue detenido un personaje de nombre Sergio. Sus apellidos son conocidos, se han publicado ya en algunos portales. Sergio, que ha sido durante muchos años un enlace entre los grupos o cierto grupo de la delincuencia organizada, concretamente el cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos y políticos, empresarios y organizaciones de diferente nivel en este estado de Jalisco. Esta detención ha sido señalada por la propia Fiscalía General de Jalisco y por otro lado el vocero del estado de Jalisco ha dado a conocer, el coordinador de comunicación social, en un video, ha expresado que no hay absolutamente ningún bloqueos, narcobloqueos, mantas de amenazas, obstrucciones viales, ni nada que esté implicando una alteración de la normalidad en esta zona metropolitana de Guadalajara. Efectivamente, aquí comentan que en la mañana Nora Patricia Jara reportó el hallazgo de 6 cuerpos. Efectivamente, sigue ese clima de violencia, de tensión, pero por lo pronto la gente en Guadalajara y en Puerto Vallarta, los reportes son de que las cosas continúan pues en la normalidad, una normalidad que está definida, como sabemos, por esta normalidad de la presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Entre otras informaciones de este día, les comento que estudiantes del Politécnico se han movilizado en apoyo del profesor René Torres Bejarano, que fue detenido ayer por elementos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Es un profesor que ha mantenido una rebeldía contra las disposiciones en el Politécnico Nacional que pretenden, pues, establecer nuevas reglas de la actividad en ese centro escolar. También ha habido hoy incidentes violentos en torno a los terrenos donde se piensa construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, debido a que los grupos que defienden ese lugar, que están en plantón contra ese nuevo aeropuerto, fueron agredidos por grupos que, según los reportes, había gente drogada, alcoholizada, violenta, grupos de choque, que atacaron incluso al corresponsal de la jornada, a fotógrafos y a otros periodistas. Leo algunas de las cosas que ponen en este comentario. Dice: gracias por informar de lo del maestro René Torres Bejarano, lo cesó el director general. El solo hecho de ejercer el poder entraña ya una defección de las virtudes esenciales, dice alguien. ¿Por qué se sigue ocultando el evidente aumento de la delincuencia y violencia en la zona metropolitana? Bueno, ustedes saben que los gobiernos mantienen un control sobre las cifras y los datos, creen que acallando esos datos e imponiendo una narrativa, según ellos, diferente, las cosas pueden ser distintas. En la Ciudad de México diario hay muchos muertos, asaltos, etcétera. Sí, así es, cada vez se pone más peligrosa la Ciudad de México y pareciera una espiral en la que en el fondo a veces me pregunto si no se debe a un descontrol político, a una falta de aplicación de las autoridades a sus obligaciones esenciales, porque están concentrados más en el futurismo, en la grilla, en la búsqueda. Tenemos a Miguel Ángel Mancera viajando continuamente por diferentes lugares del país para promover desde tu médico en casa hasta firmar convenios con presidentes municipales de otros lugares. Y mientras tanto, aquí la Ciudad de México sigue con problemas cotidianos, con asaltos en muchos lugares, en puntos de confluencia vial, sin que se haga nada en especial. El país entero está sumido en esta fiebre electoral anticipada y bueno, detiene a todo aquel que piensa. Los medallistas deben pagar 20% de la donación de impuestos. Así es. Julio, ¿tienes tarjeta? Paga mi predial de cuates. Bueno, varias personas ya me han propuesto ese asunto del pago de los prediales para seguir el ejemplo de estos buenos vecinos de Angélica Rivera Hurtado. Felicidades, México ganó medallas. Pues bueno, sí, felicidades al esfuerzo de estos dos atletas, un boxeador, una marchista. Felicidades al conjunto de atletas que hacen su mejor esfuerzo a pesar de que están en las peores condiciones, pero desde luego estos resultados no son proporcionales a la importancia de este país, al esfuerzo deportivo y a la cantidad de dinero que ha sido reducida, ciertamente. Se ha recortado también el presupuesto para deporte, pero sin embargo debería de haber resultados mucho mejores de los que estamos teniendo. Del Mazo en campaña anticipada, ¿qué opinas? Bueno, pues pareciera que el primo de Enrique Peña Nieto está dispuesto, seguramente con la autorización de su primer primo, que es Enrique, para empezar una campaña adelantada, anticipada, ante la cual el pobre de Enrique Peña Nieto no tenga más que decir que el señor Alfredo del Mazo se ganó la candidatura luchando en la calle, colocando propaganda por todos lados. Pero bueno, pues así están las cosas en esta búsqueda de que en el Estado de México se mantenga el PRI y que la familia Peña Nieto, Del Mazo, los mismos apellidos y las mismas personas se mantengan en el poder. Vamos a ver qué sucede con los candidatos que haya del PAN y con los candidatos que haya, si es que hay la alianza PAN-PRD y la candidata de Morena que está ahí en espera de entrar en acción. En el Palacio de Gobierno en Morelos siguen las lonas que dicen fuera Graco, puros corruptos, bonita la bugambilia, pues sí, la verdad es que está muy bonita. Alfredo del Mazo, otro corrupto y ratero. Saludos desde Alejandría, Virginia, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la desaparición del nefasto Canal 2? Bueno, ciertamente se habla de que va a terminar en términos de mercadotecnia el Canal 2. Hoy es el último día en el cual están a pantalla. Ya hoy lo hizo la señora Dolores Ayala, que tuvo su último programa de noticias a mediodía en el Canal 2 de Televisa. Hoy se despide Joaquín López Dóriga en la noche del programa que tuvo durante 16 años. Y el próximo lunes entra la nueva barra informativa de Televisa con Joaquín López, con Denise Merker en la noche en el noticiero principal, con Paola Rojas, Carlos Loret en la mañana. Y con innovaciones con Carla Iberia Sánchez a mediodía en lugar de Dolores Ayala, y eso pues forma parte de un proyecto en el cual el propio director, presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jan, ha dicho que prefiere arriesgar en nuevos formatos que mantenerse en el conformismo y que van a tratar de vincular mucho estos nuevos formatos que tiene, que se usan ahora en México, las redes sociales, lo digital, los memes que van a usar mucho los memes para tratar de tener una mayor audiencia. ¿Qué pasa con Adela Micha? Adela va a tener también dos programas, creo, en dos ocasiones a la semana, sus programas de entrevistas. Víctor Trujillo tendrá un resumen informativo al fin de semana. Joaquín López Dóriga tendrá dos programas, uno de entrevistas y otro de debate. Saludos del profesor Sergio Mirabal desde San Luis Potosí. Saludos a don Sergio Mirabal, conocido mío, amigo, con quien he compartido momentos en San Luis Potosí, profesor universitario, que ha luchado siempre en pro de las causas sociales positivas en San Luis Potosí. Paola Rojas es prima de Calderón y Zavala, dice por aquí alguien, para lo que me interesa Televisa. Bueno, sigue habiendo, hoy hay un artículo muy interesante de Katia D'Artigues en el cual menciona cómo a pesar de lo que se cree, sigue siendo muy importante la presencia de la televisión abierta en las audiencias mexicanas y que dentro de ese concepto, aunque pareciera lo contrario, el mayor interés de la audiencia está justamente en el ramo de los noticieros. En Televisión Azteca, el hijo de Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas, está impulsando también cambios, aún no conozco los detalles. He escuchado a varias personas que me aseguran, gente confiable que asegura que Benjamín Salinas pretende darle un vuelco a Televisión Azteca, que está buscando formatos distintos, que habrá una mayor apertura, que habrá un sentido más de crítica. Les digo que Emilio Azcárraga Jan dijo que procurarán que en el noticiero de Denise Merker se dé un vuelco y parece que ese vuelco pretende no solo presentar las noticias en cadencia, es decir, los hechos uno tras otro, lo que sucede, sino tratar de decir el contenido, el significado, lo que de trascendente tienen esas cosas. Ya veremos si lo logran y ya veremos si Denise Merker, que es una buena periodista, que ha hecho un buen periodismo en Televisa, logra darle un sentido diferente al manejo informativo en Televisa y sobre todo menos controlado, menos cercano a los intereses de los gobiernos en turno. Falta luego Imagen, cuyo noticiero principal lo va a conducir Ciro Gómez Leiva, en donde también Olegario Vázquez Aldir, el presidente del grupo Imagen, pues está en ese proceso de incorporar nuevas voces, nuevos formatos, y bueno, pues es la guerra por la audiencia y la guerra por colocarse en una nueva situación en la cual estos formatos digitales como el que estamos utilizando hoy, son puntos de referencia para los cambios que están organizándose en todos esos niveles. Cambios que no serían posibles si no hubiera la presión de las redes sociales, de Internet, de Facebook, de Twitter, de Periscope y de todos los medios que hoy hacen que los formatos tradicionales tengan que renovarse o atenerse al riesgo de quedar absolutamente rebasados. ¿Por qué estilo Aristegui eso copiará Televisa? Bueno, pues si lo hace, excelente. Saludos desde el infierno llamado Tamaulipas. Ya me imagino, sé lo que hay en Tamaulipas, en Reynosa, en muchas ciudades donde los problemas son muy graves. ¿Qué onda con Ackerman y su señalamiento de que eres amlófobo? Pues así lo dijo John Ackerman, que es mi amigo, a quien estimo y a quien tengo aprecio, y mi crítica por esto de la amnistía anticipada lo llevó a decir que tenía aprecio y respeto por lo que yo escribo, que me leía siempre, pero que le parecía que a veces me ganaba la amlofobia. Yo contesté que no soy ni amlófobo, ni peñáfobo, ni margarófobo, ni nada por el estilo, que lo que trató de hacer es un análisis frío y objetivo y con información y contexto de lo que sucede, pero que tampoco soy amlofílico, que tampoco me ciega ni me obnubila la pasión, la cercanía o el apoyo partidista hacia López Obrador. Ahora, por ahí vi, ahora promueves a Televisa y su basura. Es información de lo que sucede en medios que siguen, por desgracia o por fortuna, siguen moldeando la conciencia nacional y siguen siendo los instrumentos para difundir lo que quieren los ámbitos de poder. No se puede uno mantener con los ojos cerrados y pretender que solo lo que uno piensa o dice es lo que vale. ¿Estarás con Adela, don? No, nadie me ha invitado a estar con Adela. No tengo una invitación de nadie de Televisa. No me veo en Televisa, la verdad. Estuve ahí un día porque me invitó Adela de una manera especial. Pero hasta ahí no hay mayor cosa, ni hay mayor invitación. Pero siempre lo he dicho, en donde me sea posible, en donde haya una posibilidad de ir y hablar con libertad, siempre estaré ahí. Hay un espacio de televisión por cable en el cual me han propuesto estar para una mesa de debates, lo estoy analizando. Como siempre será una mesa de debates, o puede ser una mesa de debates difícil para mí, porque los otros participantes tienen más o menos una tendencia parecida entre ellos. Y bueno, tal vez yo sería una voz discordante ahí, pero siempre le entro con gusto. Saludos desde Chile, con quien tengo el gusto, con Julio Hernández López, su servidor, autor de la columna Astillero en la Jornada. Julio es prodrécer, por favor. TV Azteca se la pasa promoviendo al senador Melgar para gobernador de Chiapas en 2018, sí, es el proyecto de Televisión Azteca tener el poder en Chiapas con ese senador Melgar. Bueno, pues les agradezco mucho la atención, hemos terminado esta semana con la información interesante que ha salido, la hemos comentado y como siempre les agradezco el favor de su atención. Nos veremos por aquí el próximo lunes, a menos que haya alguna otra cosa que sea necesario difundir por estas redes sociales que sí influyen, que sí determinan, que sí impactan y que sí tienen resonancia. Gracias por todo y seguimos aquí en contacto.